cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es penicilina, brindando curas los dolores sin aspirina. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, ya sea por internet o por aire. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de las Escuelas en la Bulla. Hoy estoy solo, Cari no ha podido venir, se va a incorporar en el próximo programa y estamos empezando media hora tarde por algunos inconvenientes técnicos que nunca faltan. Y lástima que me parece que son inconvenientes técnicos por inoperancia de los seres humanos. En este caso mía, que bueno, problema de los archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no hay máquina a la que podamos echarle la culpa. Pero bueno, estamos en el aire. El programa de hoy, la idea es continuar un poco con lo que venimos reflexionando en los programas anteriores. En los programas anteriores de la Escuela de Bulla hemos estado tratando el tema de las condiciones de trabajo docente, ya sea primero educadores especiales, después en general. Estuvimos realizando entrevistas, testimonios, entrevistas en piso al tema. Y una cuestión que surge a partir de considerar las condiciones del trabajo docente en la provincia, casi naturalmente, nos lleva a pensar el estado de las organizaciones que supuestamente deberían defender los derechos de estos trabajadores y estas trabajadoras de la educación y la lucha por la mejora de las condiciones. ¿Qué pasa con estas organizaciones acá en la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis? ¿Qué grado de representatividad tienen? ¿Cuál es el estado histórico de todas estas organizaciones? Entonces, de alguna manera, un tema nos lleva a otro y ese es el tema sobre el que vamos a estar charlando acá en el piso y escuchando algunas entrevistas al respecto. Pero antes de meternos de lleno en este tema, voy a dar las vías de comunicación con el programa. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mensajito de texto, llamada o WhatsApp al teléfono 573906. Si quieren hacerlos vía Facebook, los pueden escribir al Facebook de la radio, radiolabulla.com.ar, la página de internet, perdón, y el Facebook es Radio La Bulla. Y si quieren acercarnos a alguna inquietud personalmente, pueden acercarse por Graneros Puntanos 1377, el local donde está Casita Cultural y donde está Radio La Bulla y de donde transmitimos las Escuelas en La Bulla. Si bien el día de hoy, como les decía, estoy solo porque no ha venido Karina, tenemos una invitada en piso, así que bienvenida Victoria, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar de este programa. Bueno, muchas gracias a vos por venir, Victoria, en esta tarde fría de viernes y atareada, porque los dos venimos de actividades, así que venimos corriendo. Pero bueno, muchas gracias por venir. Ya vamos a hablar. Victoria es estudiante de Ciencia de la Educación, ya está terminando su carrera, y ella la invitamos porque, bueno, estás investigando temáticas vinculadas a los gremios acá en la ciudad de San Luis, ¿no es así, Victoria? Sí, el marco del trabajo es ver eso, el estado de situación de los gremios y bueno, qué pasa hoy con los docentes, si se sienten representados o no en los gremios. Bueno, buenísimo. Bueno, ya vamos a indagar un poquito. Primero vamos a escuchar unos testimonios y después vamos a charlar un poquito sobre lo que han podido investigar ustedes, las conclusiones que han sacado o los datos que han, imagino, nos van a brindar más información para entender el panorama de los gremios docentes acá en la ciudad y en la provincia. Sí. Bueno, como les decía, el tema de los gremios tiene como una larga historia acá en San Luis. Pero también, por lo que escuchamos en algunos testimonios, en algunas entrevistas que realizamos, está asignado por un fuerte descreimiento en el plano de las herramientas gremiales como herramientas útiles para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿no? Y si uno lo relaciona esto con la historia reciente de las luchas docentes en la provincia, tiene que remitirse necesariamente a los conflictos que se han sucedido en los últimos años acá en la provincia, ¿no? Quizá el más fuerte, históricamente hablando, es el del 2004, porque confluyó con una serie de otras demandas específicas del ámbito educativo, confluyeron con demandas de otros sectores sociales, generaron un gran proceso de movilización social que uno podría decir en principio que quedó con sabor amargo porque terminó, digamos, obteniendo algunas cosas, pero con una gran sensación de derrota al final. También podemos remitirnos al proceso del 2010, si sí. mal no recuerdo. Sí, que ese fue exclusivamente de docentes. Exactamente, ese fue como un proceso de lucha exclusivamente docente y que también terminó con una sensación bastante amarga, ¿no? Procesos donde, bueno, ya nos contarás, se fueron armando a asociaciones gremiales al calor de la lucha, que después fueron cayendo también en la legitimidad al calor de la lucha. Entonces, una situación bastante compleja, ¿no? Un sector docente que no es casual, ¿no? Que en la provincia, en los últimos conflictos sociales que se han dado en la provincia, haya sido el sector que los motorizó de alguna manera los conflictos sociales, porque se me ocurre a mí que dentro de los empleados públicos es uno de los sectores que hasta ese momento o hasta hace unos años estaba con menor precariedad, porque si uno ve el resto de los empleados públicos de la provincia difícilmente tenga margen para protestar de algo. Quizá uno podría hablar de los médicos, que también tienen su herramienta gremial más consolidada, pero bueno, los empleados públicos estatales, por ejemplo, ya tienen una situación de precariedad y de apriete que difícilmente puedan organizarse y generar algún tipo de movilización. El sector docente, esto históricamente no fue así, se pudo organizar, se pudo movilizar en reivindicaciones, pero fueron movilizaciones que terminaron, por lo menos en, no sé si en totales derrotas, pero con resultados bastante dudosos. Bueno, ya vamos a hablar, Victoria, de eso un poco, bueno, lo que nos tenés para decir. Bueno, vamos a ir a un tema musical y vamos a pasar luego a las entrevistas que realizamos. Vamos, operador misterioso, con el tema musical. Yes, Nati Combo Style. Esta vez en combinación is. Tratando de caernos bien, están mintiendo, exagerando todo el tiempo. Están actuando, improvisando, tratando de caernos bien, están mintiendo, exagerando todo el tiempo. Las guerras no son la solución, la solución es el amor. El amor y la comprensión, tratar al otro como uno mismo, porque tienen que ensuciar el paraíso de la humanidad, porque tienen que arruinar todo lo que toca. Ey, están actuando, improvisando, tratando de caernos bien, están mintiendo, exagerando todo el tiempo. Actuando, improvisando, tratando de caernos bien, están mintiendo, exagerando todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo más van a estar sin pensar un poco en los demás, sin hacerse cargo de lo que la gente necesita? Necesitamos más igualdad, necesitamos más unidad, necesitamos la verdad y un poco de respeto. Un poco de respeto, hey. Un poco de respeto. Tanta codicia, ¿para qué? Si 13 vidas no alcanzan para gastar lo que nos sacan. Tanta avaricia, ¿para qué? Si 13 vidas no alcanzan, no te alcanzan. No, oh. No te alcanzan. No, oh. No te alcanzan. No. Escuchábamos a Nati Combo, y la canción se llama 13 Vi, no entiendo la letra. Bueno, la canción se llama 13, la otra parte no sé muy bien. 13 vidas, no me dice acá el operador. Muy bien, gracias operador misterioso. Bueno, vamos a, como es ya tradicional en nuestro programa, comenzamos tratando el tema a partir de testimonios. Salimos a realizar algunas entrevistas a docentes de nuestro medio, en relación a su situación gremial, si estaban afiliados, si no lo estaban, por qué sí, por qué no, si sentían representados. Y en principio uno podría decir que, como una observación general de las entrevistas, que uno lo que puede percibir es en general un fastidio con el tema gremial. De hecho, nos costó también encontrar a gente que quisiera hablar, porque cuando uno le menciona directamente la cuestión gremial, hay en general como un fastidio. Pero bueno, no obstante lo cual, buscamos y realizamos algunas entrevistas al medio. En este caso vamos a escuchar a una maestra de nivel primario que trabaja en la Escuela Mitre, que ya nos cuenta un poco su parecer, y a dos profesoras de nivel secundario, de las cuales, de las tres entrevistas que tomamos, solamente una pertenece a uno de los gremios y las otras dos no están agremiadas, y un poco se explayan las razones de por qué no están agremiadas. Así que vamos a escuchar las entrevistas, operador. Quería consultar a vos como maestra, como trabajadora de la educación, ¿cómo ves el tema de la problemática gremial acá en San Luis? ¿Vos estás, sos parte de algún gremio en particular? No, la verdad es que yo no estoy agremiada a ninguno, porque es una problemática que se viene trabajando desde hace años, que los gremios, bueno, aparecen en su momento cuando necesitan a los docentes, digamos, y llegado el momento de ir con el gobierno a plantearle situaciones nuestras, hemos visto que algunos compañeros, como ellos nos llaman, se han aliado al gobierno y no al docente, que ya hemos tenido varias experiencias. Entonces, desde mi punto de vista, yo no estoy gremiado a ningún gremio de acá de San Luis. ¿Tenés como un sentimiento particular, medio como de traición, de decepción, una cosa así? Y yo creo que todos los docentes, yo hablo por mí, sí, que tenemos, que nos ha pasado, que hemos estado agremiados en algún momento y llegado el momento hemos visto que no nos han defendido y se han puesto de parte del gobierno. Entonces, los docentes como que somos medio reacios a aceptar, a ver a qué gremio, porque ya no creemos, digamos. Es mi punto de vista y es una opinión mía personal. ¿Y esta opinión tuya vos sentís que es generalizada respecto de compañeros tuyos de trabajo, por lo menos? Así como esta sensación medio como de decepción respecto de las organizaciones que supuestamente tendrían que defenderlos a usted. Sí, en las escuelas se da, no solamente en el ámbito de escuela primaria, sino también de secundaria. Siempre llegado el momento de que, bueno, llega la época de empezar las clases, que el aumento, que las licencias, o sea, un montón en el estatuto docente, sí, vemos que es como que nos sentimos traicionados y nos sentimos apoyados, como que nos buscan a los docentes en el momento de que ellos tienen que ser reelectos para asumir su cargo, desde mi punto de vista, y creo que son varios los docentes que comparten la misma opinión que yo. Bueno, muchas gracias, Karina. No, por favor, gracias a vos. Particularmente conozco los gremios de la provincia, algunas de sus características y sus historias. Algunos han sido, son y serán oficialistas siempre, otros más grandes, otros más chicos. Particularmente estoy agremiada a UTEP, que es un gremio que ha salido de los docentes y para los docentes, y considero que es necesario para que hacer respetar los derechos de cada uno de los trabajadores de la educación. ¿Qué pensamos? Estamos con Eliana, profesora de nivel medio, por lo que nos comentaba recién, de una escuela secundaria pública estatal y una escuela secundaria pública autogestionada. Bueno, Eliana, te queríamos consultar. Primero, te queríamos consultar si estás participás en algún gremio, estás agremiada o no. No estoy en ningún gremio. Bien. ¿Vos tenés idea si compañeros o compañeras de tus escuelas en las que vos trabajás, hay muchos afiliados a gremios? No, en realidad no tengo idea, porque en las dos escuelas donde estoy generalmente es como muy oculto el tema de si sos agremiado o no sos agremiado. Ajá. ¿Y por qué se desoculta? Y en realidad yo creo que tiene que ver con una visión también de lo que es de la participación que se pueda tener real en un gremio. Creo que tampoco tenemos la conciencia acá en San Luis. Yo en realidad Sí he visto la formación, por ejemplo, de gremialistas o sindicalistas con respecto al tema de docentes en Mendoza, que es un gremio fuerte. Sin embargo, acá en San Luis siempre ha tenido esa debilidad con respecto al tema de los sindicatos, ¿no? Entonces, creo que entre los docentes nos falta esta cuestión de concientizarnos de que necesitamos reclamar también por nuestros derechos, pero no sabemos, no tenemos todavía esa representatividad en los gremios. Creo que por eso no me he agremiado tampoco, llevo 15 años en la docencia. Claro. Entonces, no me veo representada totalmente en mis derechos, ¿sí? Como profesional, no como una trabajadora más, sino como un profesional, docente como profesional. Bien. Eliana, y recién me comentabas vos que veías alguna diferencia entre la escuela pública estatal en la que trabajas y la autogestionada. ¿En qué consiste esa diferencia respecto del tema este? La diferencia consiste en que, bueno, una escuela autogestionada no tenés la posibilidad de agremiarte, no hay ni siquiera nada de comunicación de este tema de los gremios. ¿Por qué? Porque vos sos contratado, ¿sí? Sos contratado y sos parte de un proyecto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese proyecto? No hay posibilidades de cambiar un proyecto ya en este caso de autogestión, ¿sí? No es lo mismo en la escuela pública, que vos sí podés llegar a agremiarte sin que tengas el dedo encima o indicándote, no, vos sos sindicalista, no sos sindicalista. Eso no quiere decir que uno no pueda defender sus derechos, pero tiene esas diferencias, ¿sí? A pesar de que sea un tema oculto, tenemos más libertad para poder quizás hablarlo en una escuela pública que en una autogestionada. En una autogestionada ni siquiera se plantea. Esta idea de que vos me decís de la cuestión contratada en la escuela autogestionada, ¿se siente como un peligro o vos en lo personal lo sentís como un peligro respecto de la estabilidad de tu trabajo ahí, vinculado a las cuestiones gremiales y eso? En ese caso tengo una visión muy particular con respecto al contrato. En realidad sí se puede ver como condición laboral inestable. Sin embargo, yo hace 10 años que estoy en una escuela autogestionada. Hace mucho tiempo ya. Sí. Entonces, va de la mano con mi desempeño, o sea, en ese sentido. Pero también tiene que ver con compartir el proyecto. Ajá. A ver, en el momento en que yo no comparta ese proyecto educativo, es el momento que yo, particularmente como docente, tomo la decisión de decir, no estoy más. ¿Sí? Esa es la cuestión del contrato. Si lo vemos como condición laboral, sí, es inestable. Tenés un contrato. Hoy en día, por ejemplo, desde el nivel del Ministerio de Educación se ha dejado que las autogestionadas tengamos un contrato de 5 años, por ejemplo. Antes era anual. ¿Tu contrato pasó de ser anual a 5 años? A 5 años, sí, y se va renovando. Pero antes empezamos, es más, los docentes noveles, los que recién ingresan, tienen contratos cada 6 meses. Ah, mira vos. Cada 6 meses, ¿sí? Ajá. Y depende de su desempeño, es la renovación o no de su contrato o de las necesidades de la escuela. Entonces, en base a eso, bueno, sí, es inestable la condición. No he tenido yo particularmente problemas respecto a eso, porque se ha ligado mucho a mi desempeño y a mi funcionalidad. Soy funcional al proyecto, ¿sí? Y el proyecto es funcional también en lo que yo necesito. Bien, o sea, que es una ida y vuelta en bien, este caso. Perfecto. Por último, vos decías recién como que sentías que la cuestión gremial, en tu experiencia en particular, como que no tiene como una representatividad. ¿Y a qué crees que se debe esta cuestión de la no representatividad gremial para vos como docente, pero en general, porque parece que es un dato que tiene que ver con muchos docentes? Sí, en realidad tiene que ver con un desmantelamiento también a nivel de conciencia de nosotros, de nuestra labor. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que si no estamos con esta conciencia gremial, vemos que el gobierno hace lo que quiere con nosotros. O sea, en realidad los gremios no tienen la fuerza necesaria como para poder cambiar políticas. Se sientan a negociar, hablan, dialogan, abren mesas de diálogo, pero en realidad se termina haciendo lo que hay un proyecto político de por medio que repercute en lo educativo y la representatividad, ¿dónde está? Claro. Estoy hablando de hace años, por ejemplo, que se está hablando de esta cuestión del doble cargo, sí, que tienen el tema los docentes, y que en el sueldo no se genera esta cuestión de lo que se tiene que cobrar. En Mendoza se trabajó mucho estas cuestiones y se cobra el doble cargo. Acá era inconstitucional y se cobraba un 33%. Hoy en día se ha avanzado, obviamente, en San Luis se está pagando más, pero no como un doble cargo. Claro, no como íntegramente. Pero han pasado muchos años de esto. O sea, yo desde que empecé a trabajar en el año 2000-2001, esta cuestión llevamos 15 años ya. Claro. Y recién ahora el gobierno tiene esta cuestión de decir, bueno, vamos a poner un poquito con el tema de doble cargo porque vemos que no les alcanza. Y ver esta cuestión del tope también que tenemos de horario para trabajar, o sea, de la hora de trabajo. En el caso del profesor de nivel medio, vos tenés 15 horas de trabajo, ¿está? Y si tenés más horas, y no sé, no tiene el tema de la rentabilidad económica. ¿No? Entonces, bueno, eso a nivel gremial ha sido un tema, pero no se ha obtenido demasiados resultados. O sea, vamos a pasos lentos. Vamos. Pero bueno, también tiene que ver con la represión. A mí me dio mucho miedo. Cuando estaba por ser parte de un gremio, fue lo que sucedió, la gran represión que hubo en esa época por parte de... ¿En 2004 te referís? En 2004, donde hubo toda una represión hacia los docentes. Yo me acuerdo que fui con mi hijo, que era chiquito, y un miedo terrible. O sea, en ese momento todos nos escondíamos en los negocios, en los para poder salir de la situación. Y eso también me generó a mí, esta cuestión del miedo a... Claro. Entonces, y al no tener tampoco una información y una insistencia por parte de los gremios, hace que uno esté estancado. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Eliana, muy interesante. Muchas gracias a vos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. Escuchábamos a Calle 13 y El Aguante. Bueno, en el bloque anterior escuchamos algunas entrevistas de docentes que nos explicaban un poco si estaban agremiados, si no estaban agremiados, si sentían representados, si no se sentían representados. Un poco la idea ahora es charlar un poquito desde la investigación que se está pudiendo conocer respecto a este tema. Pero antes de esto quería leer un pequeño texto que si bien Cari no está en el programa de hoy, me envió Cari relatando lo que fue algunas cuestiones de lo que fueron el último gran conflicto docente acá en la provincia que se desarrolló en el año 2010. Me dice Karina que el conflicto del 2010 consistió en un mes de huelga docente. El gobierno respondió con medidas muy duras. Por ejemplo, el despido de dos docentes del Instituto de Formación Docente Continua y sumario a tres docentes que permanecieron encadenados en las puertas de Casa de Gobierno. También, si mal no recuerdo, se produjeron algunos traslados medio arbitrarios también, ¿no? Sí. Como medida de disciplinamiento. Se descontaron los días de huelga a los docentes adheridos. Carpas en la Plaza Independencia con carteles, menos pirámides y carnavales, más educación. Las pirámides siguieron, los carnavales también. Los reclamos fueron 1.100 en lugar de 750 para el salario básico, pago del doble cargo, algo que decía la última entrevistada con la que charlábamos recién ahí, como una deuda que aún sigue pendiente, incremento de las asignaciones familiares. Tras ese conflicto, Rodríguez A. anuncia el sistema público digital, con la intención de asegurar los 180 días de clase. Se formó el Frente Gremial, ASDE, UDA, SADOP, UTEP, AMPIA, quienes tras una reunión mantenida con relaciones laborales en Casa de Gobierno deciden levantar la medida de fuerza tras la promesa de una mesa de negociación. Esta acción fue percibida por las bases como la gran traición de los dirigentes gremiales. El gobierno no cumplió con lo pactado y ASDE intentó rearmar las bases y convocó a un paro por 48 horas que fue castigado severamente con fuertes descuentos. Bueno, una breve reseña que nos enviaba Karina respecto de ese último gran conflicto, ¿no? Y teniendo en cuenta un poco lo que surge en las entrevistas, uno se pregunta, primero, una constatación que pareciera ser la debilidad de las herramientas gremiales en la provincia para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en la provincia, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no?, a qué se debe esto, si se debe a una cuestión de acciones directamente del gobierno, de la precarización. La última entrevistada nos hablaba de las condiciones de contratación precarias que se viven, por ejemplo, en las escuelas autogestionadas. Nos hablaba de los contratos primero de 6 meses y después que se van ampliando. Pero también no solamente uno le tendría que echar la culpa al gobierno, sino también uno podría pensar en los problemas de las mismas organizaciones gremiales para constituirse, para ampliarse, pero también de los docentes que no terminamos de asumirnos como trabajadores y trabajadoras de la educación, o simplemente al miedo también, ¿no? Experiencias, como decía la última entrevistada, traumática, como fue la del 2004, misma la del 2010, bueno, factores que en una de esas están en la base de esta debilidad de las herramientas gremiales. Pero bueno, decíamos recién que teníamos invitada acá a Victoria, que está trabajando, investigando sobre representatividad y participación en el gremialismo docente acá en la ciudad, y la primera pregunta que se me ocurre, Victoria, como para empezar a charlar, es esta sensación de la debilidad de las herramientas gremiales acá en San Luis comparado con otras provincias, ¿es real o no? Sí, a mí, bueno, nosotros lo que partimos fue en qué situación actual están los gremios, cuántos gremios hay, cuántos afiliados tienen, si tienen participación los docentes o no, o sea, si se escuchan las bases o no en los gremios. Y bueno, hay 5 gremios, nosotros en el trabajo estuvimos entrevistando a los secretarios generales de cada gremio. Y bueno, más o menos esto también, se ve también desde los gremios estas falencias o faltas en cuanto a la representatividad y participación gremial. O sea, hay muy pocos docentes agremiados, el que mayor afiliados tiene es UDA, con 1.700, y eso también genera otro tipo de vínculos con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con el gobierno provincial, que va a generar diferencias entre los gremios y por ende entre las bases. Uh-huh. Ahora, 5 gremios, no sé si lo indagaron o no, pero esta dispersión en relación a cantidad de gremios, ¿se corresponde con lo que pasa en otras provincias también? Estoy pensando en la última entrevistada que nos decía el caso de Mendoza, donde hay como un sindicato fuerte. No, ¿en relación a otras provincias son muchos esta cantidad de gremios? ¿Tenés idea? No, desconozco ese dato, uh-huh. Pero sí, en el sentido que vos decías recién de esta cuestión, esta cuestión de que los gremios están dispersos entre ellos. Capaz que no. Ah, bien. Capaz que con la población docente de San Luis, no sé si será grande, uh-huh, o no, la cantidad de gremios que existen. Sí. pero sí en relación a esta cuestión de que no existen vínculos, o los vínculos son casi nulos uh-huh. entre los gremios. Ah, no hay como, en realidad es como peleas históricas, ¿no? Claro. Ajá. ¿Cómo fueron las historias de estos gremios? ¿Cuándo fueron apareciendo? ¿Cómo? Bueno, la mayoría de los gremios surgen a partir del conflicto del 2003-2004, uh-huh. donde el Estado provincial quiere cerrar las escuelas especiales, hay una intervención en aproximadamente 70 escuelas en toda la provincia. Uh-huh. Entonces desde ahí empiezan a emerger un montón de grupos docentes uh-huh. en marcha. Porque hasta ese momento que había estaba Ampía como un estaba gremio. Ampía, ajá. estaba SADOP, que era ajá. el de los privados, ajá. Pero no tenía tanta fuerza, uh-huh. era como que no había tanto, y UDA, que UDA está desde el comienzo de la democracia. Bien. Que tiene más fuerza en Villa Mercedes, UDA, que tiene más fuerza, sí, que ajá. tiene más fuerza en Villa Mercedes. Ajá. Y bueno, todos más o menos surgen desde ahí, algunos desde la CARPA, como UTEP, uh-huh. otros ASDE, desde los autoconvocados, uh-huh. y después, nada, bueno, Ampía, que es el histórico de San Luis, uh-huh. y bueno, UDA, que es el también otro que tiene muchos. Vos recién me decías esto de que UDA era el que más afiliados tenía con 1.700. ¿Pudieron indagar ustedes cuántos afiliados hay en los gremios, en los otros o en cada uno de los gremios más en o menos? En general son entre 1.100 y 1.200 afiliados por gremio. Uh-huh. Y bueno, y hay como mucha diferencia entre UDA y los otros gremios. Ajá. Y también lo que diferencia a UDA es que en el gobierno provincial, para que un gremio tenga espacio, ocupe lugares de poder, como uh-huh. la Junta de Clasificaciones o el Consejo de Escuela, necesita tener mayor representatividad. Entonces uh-huh. es por esto que históricamente también UDA ocupa uh-huh. ese espacio. Ah, que hay un límite de... O sea, digamos que hay una representatividad mínimo para ocupar sí. eso. Sí. Y que es cantidad de afiliados. Sí, es lo único. Ajá. Cantidad de afiliados para que ocupen esos espacios de poder. Ajá. Uh-huh. Bien, digamos, ustedes en general, ¿no? En base a esto que han podido indagar, ¿qué pudieron concluir respecto de la representatividad, digamos? ¿O cómo entienden la representatividad ustedes y si son representativos o no estos gremios? Daría la impresión de que no, por lo poco que escuchamos de los docentes sí. entrevistados. Sí, la representatividad para ellos, para los gremios, sería la cantidad de delegados que tienen en las escuelas. Ajá. Y que, bueno, eso también se relaciona mucho con lo que decían las maestras, que por ejemplo SADOP también le cuesta, al ser privado y que tienen institutos de inglés, autogestionadas, todo lo que sea privado, es causa de despido ser delegado. Entonces ahí también la representatividad uh-huh. pierde valor uh-huh. o pierde fuerza en ese sentido. Pero después, sí, la mayoría tiene delegados, uh-huh. que son los que recaban las problemáticas de los docentes uh-huh. y las llevan al gremio mediante asambleas públicas, algunas, otras no, uh-huh. Resolver esos problemas. Uh-huh. Y por lo que pudieron indagar, ¿tienen presencia efectiva en las escuelas, en los gremios, a través de delegados? ¿Algunas escuelas, pocas, todas, ninguna? No, por lo general en todas. Ajá. Hay un delegado. Hay un delegado ASDE, que es la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, y que UTEP es de los públicos, o sea que dentro de todo serían más o menos las mismas escuelas. Sí. Dijeron que tenían como en la mayoría uh-huh. representantes, delegados. En SADOP también, bueno, UTEP también, pero bueno, la cantidad de afiliados va representando también esos delegados. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Está bueno. Te hago una pregunta, ¿cuáles son no sé si lo indagaron, si no me decís que no lo indagamos y listo. No, pero ustedes cuando estuvieron charlando, porque me contaba que en la investigación de ustedes estuvieron entrevistándose con los representantes o los secretarios. Claro, con los secretarios, ¿no? Gremiales. De bien, todos los gremiales. ¿Qué lectura hacen ellos de los resultados de las luchas que hubo acá en San Luis históricas en el ámbito docente, el 2004, 2010, ellos sienten que su papel fue positivo, fue negativo, que esas luchas terminaron en algún tipo de triunfo, fueron derrotas? ¿Cuál es la lectura que se hace desde los gremios, sí. de las cabezas de los gremios? Bueno, por lo general es como buena, pero tienen sus diferencias. O sea, uh-huh. al conflicto del 2004, al emerger un montón de gremios que uh-huh. siguen ahora, es como que más allá de que la lucha o los derechos que se peleaban en ese momento uh-huh. no eran no se satisfacieron o el gobierno no dio lugar a eso, ven como positivo que se hayan creado los gremios, uh-huh, o los espacios. Uh-huh. En el 2010, bueno, ahí es más complicado porque era una lucha, un conflicto solamente docente. Uh-huh. Entonces, lo que buscaban los docentes, que era, por ejemplo, el pago del segundo cargo, sí, que una de las maestras también lo retomaba y que todavía no se soluciona, uh-huh, bueno, lo ven como negativo. Uh-huh. Pero dentro de todo es como, no sé, un poco confuso en el sentido, claro, de que para algunos está bueno, que firmaron con el, mm, gobierno, bueno, después el gobierno no lo hizo, pero ellos como con esa ingenuidad capaz de que, mm, podían resolver esos conflictos, mm-hmm, y que después, bueno, no sucedieron por el gobierno, ¿no? Bien, bien. ¿Y a qué crees vos, digamos, en función de lo que has podido indagar, se debe como esta fragmentación gremial, digamos? Bueno, complicada tu pregunta. Uh-huh. No, pero por lo menos lo que te parece, ¿no? Sí. Porque son cuestiones. No, me parece que son un montón de cuestiones que atraviesan a que los docentes no participen o que los gremios no representen, uh-huh, como deberían o como uno pensaría que deberían actuar, en el sentido de que el gobierno provincial ataca y atraviesa absolutamente todo. Entonces es como que son un montón de ejes, uh-huh, que estructuran, ¿no?, estas prácticas que a veces faltan. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, esta cuestión que decía una de las maestras de que era con miedo. Sí, que hablaba después del 2004, cómo le dio miedo y cómo, claro, se pueden operar. Claro, y también esa cuestión sigue estando. Uh-huh. El miedo o la culpa de los docentes de hacer paro, ¿no? Entonces, uh-huh, que los medios de comunicación o las voces del imaginario, que no, que como un maestro va a hacer paro y los chicos qué hacen. Uh-huh. Entonces sigue como esa marca, uh-huh, de que no, una maestra no puede hacer paro. Uh-huh. Uh-huh. Me parece a mí que serían como los diferentes. Claro, como que está atravesado por un montón de factores, claro, ¿no? Una sola explicación. El docente como la vocación del maestro. Entonces, que también tiene que, ¿para qué meterse en el gremialismo, que es político, que es la lucha de los derechos? Uh-huh. También es como que cortan y empieza el proceso de desconocimiento del gremialismo, ¿no? Uh-huh. Para defender la lucha docente y los derechos de los trabajadores. Bien, ahora, respecto a esto que me decís, esto último que me decís sobre dijiste la culpa a veces de los docentes por hacer paro y ese tipo de cuestiones. Otro eje que ustedes trabajaron, por lo que me contabas en investigación, era esta, que también surgió en algunas entrevistas, la poca o mucha conciencia que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación, en realidad en el asumirse como tales. ¿Qué pudieron indagar de ese problema ustedes? Bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Entrevistas a docentes, sí, preguntándoles? No, siempre a los gremialistas. A los gremialistas. Siempre, ¿ah?, a los secretarios gremiales. Mm. Y sí, había. A mí me llamó la atención de que dos de los gremios haga como una diferenciación entre el trabajador y el profesional. Ajá. ¿No? Entonces, que un docente no se va a sentir trabajador. En una marcha donde marchen los trabajadores de vialidad de Dos Anclas, como fue en el 2004. Uh-huh. Como haciendo esa diferencia de que no, nosotros no somos trabajadores o operarios o descualificados, digamos. Claro. Uh-huh. Y sí, como desde esa profesionalización. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y después, otra de las cuestiones era que, bueno, que también no, bueno, volviendo como esta cuestión de la culpa, de que los docentes este sentimiento de culpa, ¿no?, de yo soy un profesional y ahí, uh-huh, queda, va, yo soy, sí, que no son trabajadores. Uh-huh. Y bueno, y también esta cuestión del bueno, que más o menos lo decían los maestros. Uh-huh. ¿No? Que era que no se van a sentir trabajadores en tanto también la sociedad, uh-huh, no los, o sea, como que su trabajo, uh-huh, está tan desvalorizado, uh-huh, con su salario, con todo lo que implica, está, claro, bien. Uh-huh. No se van a sentir trabajadores. Uh-huh. Y también otra de las cuestiones era el gremialista de SADOP, de los privados, esta relación entre los docentes públicos y los docentes privados. Ajá. Que también, como en el colectivo social, a veces se piensa que un docente de un privado tiene mayor estatus, uh-huh, o tiene mayor salario, uh-huh, y lo que él nos contaba era que no, que está igual de precarizado, uh-huh, y que van siempre buscando como parecerse... Equiparar las condiciones al, claro, docente de las escuelas públicas. Sí. Ajá. Digamos, en lo que ustedes pudieron indagar desde las organizaciones gremiales, hay una lectura de respecto de las condiciones de trabajo de los docentes acá en la provincia. ¿Tiene una lectura de que las condiciones de trabajo son buenas, son malas, son regulares? Dicen, a ver, más o menos lo que plantean era que, bueno, que no son buenas, que no son las perfectas o las que todo docente desearía, pero que dentro de todo, uh-huh, no están tan mal, uh-huh, pero que falta un montón. Uh-huh. Que falta un montón de cosas. Y que siempre está en relación con lo edilicio, que si lo edilicio está bien, si los estudiantes estudian, uh-huh, el docente va a hacer bien su labor. Uh-huh. O, por ejemplo, si tiene buen salario, o si se lleva bien con su patrón, con la patronal, uh-huh, va a desempeñarse esperablemente bueno, ¿no? Uh-huh. Con lo que pasa, o sea, está en bien. El aula. Como mucho énfasis en las condiciones en las que trabajan. Está bien. Pero que sí, que son precarizados, sí. O sea, uh-huh, todos están como de acuerdo en eso, ¿no? Está bien. Bueno, yo pensaba también en algunos de los testimonios que nos mencionaban, sobre todo en el caso de la primer docente que hablábamos, de la escuela primaria, después en la escuela secundaria y la segunda que estaba gremiada, y pensaba también en que hay como una gran diversidad en cuanto al colectivo docente, ¿no? Porque, digamos, uno dice docentes, pero en realidad los docentes no son uno, porque, digo... Diferente, en el caso del último testimonio era diferente si estaba en escuela autogestionada, si estaba en los IFDC. Uh-huh. Desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, ¿hay una lectura respecto de esto, de las diferentes condiciones de acuerdo a los lugares donde se trabaja, o una concepción de que todos los docentes son más o menos lo mismo? No, a mí me parece que es como desde que todos los docentes son lo mismo. Uh-huh. Igual desde los gremios van a tener diferencias. Uh-huh. ¿No? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Diferencia en qué sentido? En el sentido, que si sos de UTEP o... Uh-huh. O sea, no... Por cómo terminan los conflictos, ¿no? O sea, cómo, uh-huh, se desenlazan las, uh-huh, negociaciones entre los gremios, uh-huh, con el gobierno. Uh-huh. Van a tener esas diferencias, uh-huh, siempre. Porque, uh-huh, también me parece que es como que falta un montón para pensarnos como otras provincias, el, uh-huh, gremialismo, ¿no? O, uh-huh, la participación docente. Es como que... Me parece que falta, es como muy nuevo todo, o, uh-huh, sea, como desde el 2004, uh-huh, surgen un montón. Claro, hace 10 años fundamentalmente. Claro, entonces es como un proceso muy nuevo, uh-huh, que le falta. Está bien, ¿no? Está bien. Y este último comentario me da pie para otra cosa interesante de pensar. No sé si ustedes lo analizaron o lo charlaron con... ¿cuáles son las cercanías de los diferentes gremios respecto del gobierno provincial o del gobierno nacional? Digo, porque también surgió en las entrevistas esto de los gremios que son oficialistas, decía, uh-huh, una, de un signo, de otro signo. ¿Hay alineaciones políticas diferentes respecto? Otra manera de preguntar lo mismo sería, ¿hay algún tipo de influencia de la política partidaria en la fragmentación gremial? Sí, mira, de los 5 gremios que entrevistamos, solo uno, uh-huh, se describe autónomo y sin participación político-partidaria, sin afiliación de nada. Uh-huh. Y los otros... ¿Qué es? Que es UTEP. UTEP. Uh-huh. Que es el de los públicos. Y los otros, sí, tienen cierta afiliación con el gobierno nacional. Uh-huh. Y, por ejemplo, ASDE. ASDE, uh-huh, SADOP, uh-huh, que es medio complicado. Porque, bueno, SADOP tiene muchos vínculos con el municipio. Uh-huh. Pero no con el gobierno provincial. Y también SADOP está como, bueno, o estaba en algún momento muy cercano al gremio de camioneros, ¿no? Sí, ajá, sí, sí, sí. Todos tienen, uh-huh, todos forman parte de la CGT, ajá, oficialista u opositora, pero, ajá, todos tienen como... Uh-huh. Y sí, la mayoría tiene como ciertas cierto vínculo uh-huh. o cierta afinidad con el gobierno nacional, y que eso también es una lectura importante hacer, creo, en el sentido de que, bueno, si todos piensan más o menos lo mismo o apoyan determinado gobierno, no se puedan poner de acuerdo o no tengan temas que prioricen uh-huh. parecidos. Claro, una agenda común. Claro. Uh-huh. Eso uh-huh. se veía también que no, que los temas en que priorizan o las luchas en las que están uh-huh. buscando uh-huh. Son totalmente distintas. A ver, y sobre eso, ¿qué tipo de agenda tenían los diferentes gremios que estuviste dando? Bueno, ASDE era más que todo el pago por el segundo cargo, uh-huh. SADOP, resolver cuestiones legales, que es juicios a docentes, a sus patronales por incumplimiento de los derechos laborales, uh-huh. que se da mucho en las escuelas privadas, esto de ser delegado uh-huh. es una causa de despido, uh-huh. entonces bueno, siempre hay, antes de ser delegado, asentó mandan carta de documento, foro sindical para preservar la identidad de ese docente, de ese ajá, trabajador, ajá. Para que no lo despidan, y también, bueno, un reclamo salarial. UTEP, también el pago por el segundo cargo y, bueno, la mayor representatividad en la Junta de Clasificaciones y el Consejo de Escuela. Uh-huh. Y UDA, más que todo desde la calidad educativa en relación al perfeccionamiento que deben realizar los docentes. Y el estatuto docente actual, que uh-huh. es tan flexible, que está uh-huh. desde el 2004, si uh-huh. no me equivoco, sí. Que es tan flexible que no especifica, por ejemplo, la cantidad horaria que debe cumplir un preceptor. Ajá. Entonces, como revisar el estatuto. Ese tipo de cuestiones. Qué interesante, ¿no? Porque hay como una agenda, digo, a ver, porque yo pensaba, interesante, ¿no? La fragmentación hace que haya... pocos docentes agremiados, pero encima de que son pocos, están fragmentados, porque son pocos y están en diferentes sí. gremios, por un lado, ¿no? Y después también se ve como una gran dispersión en relación a las demandas, porque no hay como temas comunes, no. Salvo lo del doble cargo, que creo que mencionaste, sí, ¿no? Como un tema común. Sí, ese es el único tema común, pero uh-huh. no... Uh-huh. Lo único, bueno, que la mayoría también es eso, o sea, las contradicciones de esto es que todos... con el gobierno nacional y totalmente opositores al gobierno provincial, uh-huh. pero que a la vez también hay como una inconsistencia de los gremios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que queda como una pregunta, ¿no? Que uno se hace en relación a los vínculos entre las organizaciones gremiales y digamos la política partidaria. Sí. Porque realmente si digo, está bien que bueno, que como organización, digo, como ciudadanos, uno siempre tiene una preferencia política en un sentido u otro, pero ¿qué pasa cuando esa preferencia política, sea oficialismo u opositor, entra en tensión con la necesidad de representar a un sector de los trabajadores en sus problemáticas, ¿no? ¿Qué se prioriza? Uno, por lo que vos me estás contando, pareciera que algo de esta fragmentación gremial tiene que ver con priorizar quizá cuestiones político-partidarias por sobre los intereses del colectivo al que dicen representar. Sí, sí, sí. Uno de los gremios nos dijo así como muy abiertamente de que la conducción es apoyo al gobierno kirchnerista y un montón de docentes o de la misma lista uh-huh. se desafiliaron y se fueron del gremio. Uh-huh. Entonces también ahí hay fragmentaciones dentro del gremio y que las bases ni se escuchan. Uh-huh, uh-huh. Ya para cerrar, Victoria, ¿vos tenés idea si hay como, sobre este tema, hay como investigaciones así que permitan tener un panorama claro del asunto, o es que ustedes son como los primeros que están trabajando el tema acá en San Luis? Bueno... por lo que dice el profe con el que estoy haciendo, hay como muy poco o casi nada escrito y que nada, que también creo que es por el desconocimiento del tema, ¿no? Y de los docentes que no se animan o que el mismo sistema no los estaría dejando como participar en estas organizaciones. Claro, ¿no? Está interesante y seguramente ya lo vamos a estar invitando de nuevo para algunas actividades que vamos a estar organizando en la casita, porque me parece que es un tema muy interesante de tratar y al menos de conocer, aunque sea descriptivamente, lo poco o mucho que hay, digo, desde las voces de quien investigan y también desde las voces de las organizaciones gremiales, porque la verdad que uno no puede entender ciertas problemáticas que pasan con los chicos y las chicas en las escuelas, como estudiante, con, con sus docentes, las condiciones en las que se aprende, las condiciones en las que enseña, si no ve esta otra pata que son las organizaciones que tienen que luchar, digo, no solamente por lo estrictamente salarial, sino también por la educación pública en general. Me parece que el deterioro en una, en un sentido tiene que ver con el deterioro en ese otro ámbito. Sí. Así que, nada, digamos, después te estaremos seguramente invitando de nuevo para seguir charlando sobre esta cuestión que es muy interesante y muy necesaria de comenzar a problematizarla. Sí, o repensarla, los docentes y su papel, ¿no? Exactamente. ¿Y vos vas a hacer tu tesis de licenciatura al respecto? Y estamos en eso. Estamos pensando. bueno, entonces seguramente te vamos a estar invitando de nuevo para seguirte sacando el jugo. Bueno. Muchas gracias por venir, Victoria. De nada, muchas gracias. Bueno, muy interesante acá el testimonio de la joven investigadora Victoria Rodríguez Gazzari, sobre todo contraponer un poco lo que se está construyendo desde la investigación y con las voces de los docentes implicados en este problema que sobre el que vamos a volver y sobre el que vamos a seguir hablando. Por lo pronto, la semana que viene probablemente sigamos trabajando el tema de las condiciones del trabajo docente también a partir de las voces de otras profesoras que están investigando el tema. Así que hacemos como una pausa de una semana, pero vamos a seguir problematizando este asunto. Bueno, ya para cerrar el programa de hoy, dándole muchas gracias a quienes nos escuchen, ya sea por la 100.5 en este momento, por el aire o a través de nuestra página de internet radiolabulla.com.ar, ya sea que nos estén escuchando en vivo, también les recordamos que nos pueden escuchar diferido porque subimos el programa a la web. Últimamente estamos retrasados con la subida de programas, prometemos ponernos al día, debemos el programa de la semana anterior. Si les interesó el tema, compartan. Si no les gustó, insulten, pero digan algo porque uno se siente solo a veces. Bueno, nos vemos la próxima semana y según lo que me dice el operador misterioso, vamos a cerrar con un tema del grupo mendocino, si no me equivoco, extinto, si no me equivoco, Caramelo Santo. Vino vivo. Tenemos que mejorar la letra o yo tengo que interpretar mejor. Vivo en una rasta. No, esperen, vamos a hacer un prueba. Vivo en una isla. ¿Por qué habré dicho vivo en una rasta? Porque el de Caramelo Santo. Vino en una rasta. Ah, porque el de Caramelo Santo tiene rasta, ¿o no? El cantante, exactamente. Bueno, en realidad se llama Vivo en una isla, no Vino en una rasta. Caramelo Santo, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. tu madre, solo tú me sabes dar. Why you don't like me now? Why you don't like me now? Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar, hazme llorar. Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar, hazme del Ejército Libertador.